Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este foro. Este foro es organizado por la Asociación Sobrevivencia Cultural en conjunto con la Red de Comunicadoras Indígenas de Radios Comunitarias, quienes conformamos esta red. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos a todos acá en este foro tan especial para nosotras, porque en este foro vamos a tener un diálogo realmente con las panelistas, a escuchar sus experiencias y sobre todo el tema que tanto nos interesa a nosotras como mujeres, que es el derecho a la libertad de expresión. Así que sean todos bienvenidos a este foro. Para dar inicio a la actividad, pues vamos a dar las palabras a Rigoberta González. Ella es comunicadora también de Zumpango, Zacatepeques, y pues vamos a darle a ella para que nos dé la bienvenida. Sekir chi berish konohel chi ishoki chi achia ria petenek pahalahok takre takmolohri il matios chivero makarish kokekin chupare hunde magren i matioshik chichin ria hau ri rukushkah rukushuleu romaka shusipak chikri hun ik pakavi. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Compañeras y compañeros de medios de comunicación comunitaria, desde los diferentes lugares, la cordial bienvenida, agradeciéndole a corazón del cielo y al corazón de la tierra porque están acá. La cordial bienvenida a cada uno de ustedes acá en este foro y esperemos que también, ¿verdad?, tengamos muchas experiencias que llevemos, que compartamos también nuestras experiencias, cada comunicador y comunicadora. Gracias. Una recomendación también, por favor, los teléfonos celulares, por favor, en vibrador, ¿verdad?, por respeto a todos los compañeros, acá también a las licenciadas. Muchísimas gracias por apoyarnos también. Gracias. Agradecemos esa invocación al Ahab, al Supremo Creador, que nos permite el día de hoy estar en este foro. Y pues antes de comenzar con la ponencia de cada una de las expertas, tenemos preparado un foro para todos, un video para todos ustedes. Es un video en donde pues las comunicadoras, parte de las comunicadoras que integramos esta red, pues damos nuestro sentir, nuestro pensar acerca de lo que es la comunicación. Así que pues vamos a incluir el video y vamos a reproducirlo. Bueno, hay un pequeño problema aquí con el audio. Vamos a dejarlo ahí de fondo reproduciendo, Diana, pienso, para que podamos ver quiénes son las parte de las comunicadoras que integramos la red de mujeres comunicadoras, mujeres que hacemos comunicación en los propios idiomas, mujeres de los cuatro puntos cardinales del país. Y pues realmente pues sabemos varias mujeres que integramos la red. Y pues este es un video que hemos preparado. Quisimos tener a varias compañeras, pero por el medio de la tecnología fue pues un poco imposible, pero realmente aquí podemos reunir el pensamiento de varias de las comunicadoras. Bueno, voy a contarles un poquito de la historia de estas mujeres, porque pues tenemos problemas aquí. Aquí mi estimada Elsa, pues ella trabaja en Radio Ixchel desde hace 13 años. Ella tiene bastante experiencia en la cuestión pues de comunicación. Tenemos a Rosy también. Rosy es de Totonicapán y ella trabaja, ya está Rosy, en Radio La Niña. Pues todas estas mujeres trabajan desde sus comunidades, para sus comunidades. Ella tiene también bastante tiempo de estar trabajando en la radio. Tenemos a Neolina, ella no pudo venir hoy, pero Neolina trabaja para Radio Juventud. Aquí las compañeras vinieron, son de Sololá. Pues Neolina es una persona bastante activa, ella trabaja en no solamente en la radio, sino en otros espacios. Tenemos a nuestra moderadora, que ya la van a conocer ustedes. Tenemos a Norma, ella es de Palín Escuintla. Ella también trabaja pues un poquito más en la cuestión de medios de televisión en TV Palín, pero pues aquí va a estar acompañándonos. Ella se va a presentar mejor posteriormente. Tenemos también a Nila. Nila es de Totonicapán también. Aquí está Nila. Ella es pues una mujer también bastante activa en la radio, en Radio La Niña. Trabaja junto a Rosy y hacen un excelente equipo. Ellas pues tienen ya cierto tiempo de experiencia en la radio y están apoyando actualmente el proyecto. Y finalmente un dibujo que hizo alguna de las compañeras para la red. Vamos a continuar con el programa. Mencionar también que anteriormente en el video apareció la compañera Rigoberta y Angélica. Ellas también son compañeras de Radio Ischel que han trabajado durante 10 y 13 años en este medio de comunicación. Y Rigoberta es una de las mujeres que promueve intensamente el idioma cachiquel en Zumpango. Dando seguimiento al programa, tenemos la intervención del director de Sobrevivencia Cultural y representantes del Movimiento de Radios Comunitarias, César Gómez también, quienes estarán dando sus palabras para este foro. Así que pues agradecemos y les pedimos un aplauso para nuestros representantes. Él es Anselmo Schunick, representante de Asociación Sobrevivencia Cultural, y César Gómez, que son parte del Movimiento de Radios Comunitarias. Matios Sejerrich, bueno, Jerry, Cope, Iscope, Chupan, Rijun, Nimahajre, Nimatios Ichiri, Ajaure, Shiapehun, Ichike, Roma, Rojcope, Huawe. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la presencia de ustedes y agradeciendo al Supremo Creador por la oportunidad que nos da en este día. Soy Anselmo Schunick Cabrera, representante de Asociación Sobrevivencia Cultural y del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Queremos comentarle que durante más de 10 años hemos sido parte de este proceso que busca el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas en Guatemala mediante varias iniciativas que se han presentado en el Congreso. Es una parte, nuestra parte más fuerte de trabajo que hemos hecho en todo el tema de cabildeo e incidencia. Durante el año 2005 se construye la última iniciativa que está actualmente en el Congreso, que es la 4087, que producto de un esfuerzo de mucha gente se consensuó y se trabajó durante 2 años y medio, y es hasta en este año que lo hemos llevado o hemos avanzado un poco en su primera y segunda lectura en el Congreso, y estamos en espera que lo agenden para su tercera lectura. Es una de las acciones más grandes que hemos hecho durante todo este tiempo. Luego también hemos, producto de la persecución penal que hemos llevado durante todo este tiempo por parte del Estado, hemos agotado ya el recurso nacional por medio de una sentencia que hemos obtenido en la Corte de Constitucionalidad, donde exhorta al Congreso que legisle en favor de las radios comunitarias, pero es algo que no ha tenido ninguna voluntad política el Congreso para que esto se cumpla. Otra de las acciones también que estamos realizando es la parte legal, la defensa legal. Este año estuvimos trabajando en la defensa de Radio Juventud y Radio Siguantinamit. Lamentablemente se ha tenido una sentencia en Quiché desfavorable para nosotros, sentenciando a un joven por el delito de hurto de frecuencias, un delito que no existe. Es en sí la lucha que estamos haciendo nosotros acá, y producto de todas las alianzas y de los esfuerzos es la conformación de esta red de comunicadoras mujeres que están trabajando esta parte del foro. Pues mis felicitaciones por este trabajo que ya están haciendo puramente las comunicadoras. en sí hay mucho de qué hablar de toda la lucha que hemos hecho durante 20 años que otros compañeros lo han iniciado, desde la firma del Acuerdo de Identidad y de Derecho de los Pueblos Indígenas, pero es un tema bastante amplio. En resumen, eso es el poco aporte que hemos hecho como movimiento de radios comunitarias durante este tiempo. Muchísimas gracias, y el compañero César va a ampliar otras acciones que hemos estado haciendo ya en la parte internacional. Sauta Wenchalalta, Kurik Krashuna Katulkata, Nakulunt Pawach, Rum la Kamanikinar Wantha Lakir Rona, Tioshir and Tele Shokim, Lakir Rona Kiwir, Serekik Arupana, Let's Irsanik, Rehlakawina Kaltre, Re, Lokmanikinak Nantawa, Tioshir Stuircha. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a todas las panelistas por haber aceptado y estar en este proceso del derecho a la libertad de expresión. A todos los participantes también, hombres y mujeres. Este es un proceso que se ha iniciado desde la firma de los acuerdos de paz, y tal vez no solo de la firma de los acuerdos de paz, sino es una lucha que los pueblos indígenas han iniciado desde hace más de 500 años por el reconocimiento de derechos que han sido negados. Dentro de este proceso de la lucha que se ha iniciado, también se ha trabajado en la parte internacional, porque el derecho a la libertad acá en nuestro país se ha violentado. Y les podemos hablar de este tema del 2005, cuando la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instala la mesa para que se comience a trabajar la iniciativa 4087. En esa oportunidad se tuvieron más que todo la participación de varios sectores que posteriormente lo abandonaron, porque ellos no están de acuerdo a que se democraticen los medios de comunicación. Entonces, nosotros hemos continuado con la lucha como movimiento, como sobrevivencia cultural, y podemos destacar que en el 2011 interpusimos un documento para pedir medidas cautelares para las radios comunitarias. Estas medidas cautelares van avanzando un poco lento, pero siguen avanzando allá en la Corte Interamericana. De la misma manera, en el 2013 se denunció al Estado por incumplimiento de los acuerdos de paz, así como también de todos los derechos que tienen que ver con pueblos indígenas de tener sus propios medios de comunicación. Hemos seguido la lucha, y en el 2015 también se tuvo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando la concentración de medios de comunicación en manos de pocas familias, ¿verdad? Que se reduce a un monopolio de los medios de comunicación, no solo de radio, sino de televisión, de prensa escrita, de ahorita ya hablamos del formato digital, también se está dando esa concentración de medios, y eso ha avanzado, y tenemos este último año, que fue en el 2016, tenemos las recomendaciones del relator hacia el Estado de Guatemala a que reconozca medios de comunicación para pueblos indígenas, especialmente que los diputados del Congreso pasen en su tercera lectura y redacción final la iniciativa 4087. Esto es en resumen un poco el trabajo que se ha hecho. Acá los panelistas van a ampliar más sobre este tema de lo que es la libertad de expresión y cómo se está violentando. Y ahí es donde nosotros como pueblos debemos demandar al Estado que respete nuestro derecho que tenemos a comunicarnos y hablar en nuestros propios idiomas también como pueblos indígenas. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a los panelistas. Muchas gracias. Escuchamos de la voz de los representantes de Asociación Sobrevivencia Cultural y parte del Movimiento de Radios Comunitarias, poco de la historia y de los antecedentes de la iniciativa de ley 4087 y el derecho a la comunicación. Como seguimiento de nuestro programa, tenemos también la presentación de los panelistas a cargo de nuestra moderadora Norma Saktik, quien va a hacer uso del micrófono también para empezar ya con el foro que tenemos programado para esta mañana.